11 y 13 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy lunes. Vamos a hablarles a continuación de una iniciativa, una actividad cultural que se va a desarrollar el próximo jueves 15 de mayo en nuestra localidad. A cargo del grupo de teatro Paso a Paso se va a poner en escena la representación de la obra El matrimonio, qué gran invento. Una obra que lleva el guión y la dirección de Verónica Díez. Con ella nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Verónica Díez, muy buenas. Buenos días. Y también contamos con José Moreno, buenos días. Buenos días. Con el que vamos a conversar igualmente de esta representación teatral. Un grupo que ya conocemos de años anteriores porque, bueno, pues precisamente cada año estrena obra, estrena representación nueva. El año pasado, por ejemplo, en el 2013, en torno al mes de marzo, pudimos ver esa representación denominada Qué pena llegar a vieja. Y bueno, como decíamos, lleva ya unos pocos de años dentro de lo que es el panorama teatral lubriqueño. Representando diferentes obras, todas con el mismo carácter, ¿no? Un poco más popular, destinados a un público en concreto y en particular, y todo esto se va a mantener. La única diferencia en esta ocasión es que la autoría y la dirección corre a cargo de Verónica Díez, que ya ha participado del grupo también con anteriores ediciones, y no de Pepe Carrasco, que sí que las había llevado hasta entonces, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge el proyecto y, bueno, pues cómo tomas un poco el relevo también de este grupo. Bueno, pues como surge, pues la verdad que el grupo me había comentado varias veces, habíamos comentado varias veces el hacer una obra de teatro y nada, pues me dejaron un libro y el que se llama ¿Para qué sirve un marido? Y pues nada, lo leí y me surgió la idea de hacer esta obra. La verdad es que no tiene nada que ver con el libro, porque el libro, la verdad, que es un poco feminista y no quería reflejar eso, porque si no, parte del público puede ser que echármelo encima. Entonces yo no quería tener... Y nada, decidí hacer esta obra, que es una comedia. Y nada, yo creo que el título desvela un poquito de qué va el tema. Ahora vamos a entrar un poco en hablar de la representación teatral, del argumento y demás. Me decías que era una comedia, ya sabemos algo. Lo que sí, José Moreno, ¿qué papel desempeña en este proyecto, en esta representación teatral? No sé si es uno de los actores, colaborador, cuéntanos. Forma parte de la obra. Sí. Sí, y como otros compañeros, pues tienen cada uno su señora. Y surgen cositas dentro del matrimonio. Entonces es uno de los actores principales, ¿no?, de esta representación teatral. Sí. Que bueno, pues ahora nos va a contar un poco qué tal la experiencia. No sé si es la primera vez que participas en... La primera. Sí, un fichaje nuevo de Verónica, entonces, ¿no? Se puede decir. Creo que aposté a una carta a ver cómo salía. Y, vamos, yo creo que no me he equivocado. Tiene buenas vibraciones al respecto. Yo tengo, ¿no?, buenas vibraciones. Esperemos el jueves. A ver qué pasa. Si no, no cobra. Bueno, vamos con el grupo, ¿no? En principio vamos a hablar un poco de todo, de la representación del grupo, del proyecto, en fin. El grupo Paso a Paso, es como se viene a denominar, ¿no? El grupo de teatro aficionado, creo recordar, sí, que siempre lo destacábamos, formado principalmente por mujeres, aunque también hay hombres, formado principalmente por mujeres, que año tras año, bueno, pues ponen en escena diferentes obras de tipo costumbrista, sobre todo, ¿no?, sí, de ese carácter. ¿Siguen siendo las mismas? ¿Hay nuevas incorporaciones en lo que es el grupo? Hablamos de él, si te parece. El grupo siempre, vamos, es el mismo. Alguna lo ha dejado, alguna... Pero vamos, que es el mismo. Vamos, si quieres te digo... ¿Quiénes son las que participan? ¿Quiénes son en la los obra? Que participan? Que es Ana Fernández, está Sebastiana Corrales, está Maruja Corrales, que Maruja siempre nos ha estado ayudando, pero ha estado siempre detrás de las cortinas. Pero la obra que hicimos el año pasado sí actuó, y esta es su segunda obra, delante de las cortinas, vamos, en el escenario. Después está María Moreno, está María de Rosario Gil, que es la segunda obra que también hace. Antes hizo El día que nací yo, que fue un musical de Miguel Gil. Y de hombre, pues, están Eduardo Calvo, que es también nuevo, que nunca ha hecho teatro. Está José Muñoz, que hace el que se encarga de las marionetas de Anima Orienta, que tampoco ha hecho nunca teatro. Está Miguel Jaén, que tampoco ha hecho teatro, Manolo Carrasco, que sí lleva varios años con nosotros, Pepe Moreno, que es él, y nada, y yo. O sea que de la en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de los cinco hombres, cuatro son nuevas incorporaciones en el grupo y van a participar por primera vez, ¿no?, en lo alto de un escenario, en una representación teatral. ¿Cómo ha sido asumir la dirección de una obra con un grupo que no es nuevo, pero sí hay bastantes nuevas incorporaciones? Hombre, al principio, digamos que en el teatro, bajo mi punto de vista, hay poco que enseñar. Porque la verdad, yo les he dado el guión, lo he dejado que lo interpreten a su manera, a lo mejor le he modificado un poquito lo que... Si a lo mejor dice que la frase con un tono y yo le he dicho, mira, si tú lo dices con este tono, se puede malinterpretar o se... Y poca cosa. Digamos que hay dos normas básicas en el teatro que son las que se aplican, que son la de no dar la espalda al público y hablar fuerte, vamos. Y eso varias veces se lo he tenido que repetir, que hablen fuerte, y si no lo hacen, pues el público se lo pedirá, porque... Claro. El público de aquí de Uri, que tiene tanta confianza que, sí, que te lo dice, vamos. Forma parte un poco de la... Hay una interactuación, ¿no? Sí, sí. Entre en lo que es el público y los que están en el escenario, los actores, interactúan, ¿no?, unos con, sí, otros. Sí. La verdad es que es muy cálido el público de Urique. Bueno, tenemos el grupo paso a paso, como decíamos, con incorporaciones nuevas y con la dirección nueva también que decíamos, ¿no?, la de Verónica, que anteriormente formaba parte del grupo actuando y ahora pasas a escribir la obra, a dirigir. No sé si también estás dentro de la representación teatral como actriz o no. Sí, también salgo, hablo poquito, pero vamos, interactúo también con todo el grupo, pero vamos. Que... Y en esta nueva faceta tuya, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que pienso más en lo malo que en lo bueno que lo malo, la verdad, porque he tenido unas cuantas de trabas, pero el grupo nunca se me ha echado atrás y la verdad es que estoy bastante agradecida porque me han apoyado, han confiado en mí y van a llevar a cabo esta obra, vamos, que no me puedo quejar. Que encontrar 10 personas que lleven a cabo esto y que asuman la responsabilidad de montarse en el escenario y representarla parece fácil, pero no. Este grupo también ha sido el que en anterioridad bueno, pues interpretaba, como decía, esos musicales, ¿no?, de copla, no exactamente el mismo, pero sí que ha habido, bueno, pues componentes, ¿no?, que sí han ofrecido espectáculos musicales de copla, incluso representaciones teatrales donde la copla ha estado presente. ¿En esta tuya va a haber también algún tipo de copla o música introducida? No. Nada. Aquí es todo teatro. Una representación teatral con una obra en particular y ya está, ¿no? Sí. Y esa obra se titula El matrimonio, qué gran invento. Sí. ¿Por qué es ese tema en concreto y en particular? Bueno, yo creo que el título también puede dar un poquito que pensar. Porque puede decir, bueno, pues esto a lo mejor se trata de una pareja de no sé qué, pero... tampoco quiero decir mucho. Yo quiero que vayan a verlo y que, no sé. Y el título, pues, me surgió un poquito, no sé, me acordé eso de lo del turismo, que es gran invento. Y digo, pues mira, sería un buen título y como que ya te da el toque de que es una comedia, ¿no? Claro. Podemos decir al menos que son tres parejas, ¿no?, de matrimonio, que representan diferentes escenas cotidianas de la vida matrimonial, ¿o no tiene nada que ver? A ver, cuéntanos un poco el argumento. Hay unas cuantas de parejas. Uh-huh. Y cada una representa, digamos, una, no sé si una parte del matrimonio, pero es una historia basada en historias reales, porque seguro que cuando veamos a uno actuar de una manera y representar su papel, se va a acordar a lo mejor de su vecino o de su vecina o de que le va a sonar todo. Entonces basa, como decíamos antes, un poco en escenas cotidianas, ¿no?, del día a día, las situaciones que se pueden generar y que conllevan, bueno, pues un poco de humor, ¿no? Sí. Porque el se trata de una comedia 100% humorística, entonces... Sí, yo quería... Bueno, la verdad que hay cosas que si te paras a pensarlas son bastante serias, pero yo lo he querido darle el giro ese de ponerlo en comedia, porque es así. Pero también me gustaría que la gente, al verla, vale, se ría y todo eso, pero que también se para a pensar, ¿no? Que... ¿Qué es lo que pasa algunas veces en algunos matrimonios? Y no sé, a veces, algunas veces también se pierde el respeto o se... cosas así, ¿no? Que también le dé que pensar al público. Entonces, algo que te invite a reflexionar igualmente, ¿no? Que no es solo humor, comedia, sino, bueno, pues también se abordarán algunos aspectos en tono de humor, pero que te invitan, ¿no?, a reflexionar sobre... cómo son las situaciones, ¿no?, que se suelen dar entre las parejas. Pepe, ¿qué le parece la representación, la obra en la que participa? ¿Qué nos puede contar sin desvelar nada que aquí la directora no quiera? No sé cómo. Venga, di tu experiencia. Y meta el tangay. No, estoy bastante ilusionado porque ya me ha costado un montón poder aguantar los días de ensayo porque estoy un poco delicado. Y entonces me ha costado un poco, pero estoy bastante ilusionado. Ahora mismo estoy poniendo todo de mi parte para intentar que penetre dentro, que lo que diga, penetre dentro de las personas que están presentes. ¿Y es divertida la temática de la obra? ¿Usted la considera divertida? Yo creo que la gente le va a pasar bien. Sí, ¿no? Sí, porque son cosas, como acaba de decir ella, son cosas que surgen, que en realidad, parte de la realidad todo lo que está hecho. Ha habido, porque yo imagino que bueno, pues todos son matrimonios, no son matrimonios reales, ¿no?, los actores, pero todos están casados, así que yo mejor imagino que durante los ensayos habrá habido tiempo para decir, oye, pues esto es verdad, esto sí que pasa, o esto no es así, pues fulanito, menganito. Seguro que ha habido momentos grandes de debate, ¿no?, y de, bueno, pues conversar sobre el mismo tema de la obra, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay frases que están, yo se las he comentado, que están sacadas de gente, que de mujeres a lo mejor, que se han parado y me lo han dicho, y te quedas así un poquito, yo me quedé sorprendida como diciendo, esto es verdad lo que me está diciendo esta mujer. Pero cosas que las típicas vecinas que te cuentan, pues fulanita, da igual, te cuentan las historias y vamos, esta obra está sacada de la calle. Frases que están sacadas, que directamente me lo han dicho personas, y de esa persona lo he sacado. A ver si te piden el copyright después. Está la cosa regular, ¿eh? Esto es algo popular, ¿no? Está aquí, sí, sí, esto es... en la calle. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo una persona tan joven como Verónica se ocupa de, ya no dirigir, pero sí de formar parte de un grupo con una edad, bueno, pues mucho más elevada. ellos no son tan jóvenes, los actores, y bueno, pues forma parte de ese grupo hasta el punto de que, bueno, pues participa activamente y ahora incluso que ejerce como directora, ¿no?, este proyecto que le has planteado. Me llama mucho la atención, ¿cómo es eso? A mí también. Bueno, con algunos no tengo pega, y de las pegas que tengo de otros no las voy a decir, vaya sé que, porque hoy tenemos ensayo. Hoy es ensayo, ¿no? Mejor no pelearse. Bueno, los que tienen mayor edad, algunos acatan más la que le dirijan, y otras como que te dicen, no, esto, pues yo lo veo mejor así, o a lo mejor no lo captan, o hay que decirlo dos veces, pero vamos, pero bien, yo no tengo quejas ninguna. ¿Pero la edad es el problema o el carácter, quizás, no, de las personas? Yo veo más el carácter, yo no me rijo por la edad, la claro verdad. Que sí. Nosotros nos tratamos todos iguales, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Pepe? Pues yo qué sé, yo lo veo, yo desde luego... Costarme me cuesta un poco, y porque memorizar tanta cosa, porque ahora tienes que no he empezado a hacerlo, porque si entrara en otra obra lo haría distinto como lo he hecho en esta, para memorizar mejor, y que te cueste menos. Pero yo que la cabeza tomo mucha medicación también. Tomo, creo que son 17 medicamentos. Entonces me cuesta trabajar, mucho trabajo memorizar. Yo no veía que esto podía surgir, porque, pero no lo vi inconveniente, porque ella es tan joven y me sabía mal no decirle que no. Porque, digo, faltaba uno y para ella empezar ya a trabajar. A trabajar ahí. Claro. Y ya ves tú, ya, yo voy para mi casa y cuando llego a Bamidrille me tengo que parar para ver dónde vivo, pues me cuesta un poco, ¿eh? En fin, lleváis apuntador, ¿no? Por si acaso, digo. No le voy a decir que sí, porque lo mismo se confía. No hay apuntador, así que nada, a ver cómo sale. Pero vamos, que ¿hay el guión... ¿Hay margen para la improvisación en esta obra, imagino? Siempre. Eso siempre. Yo siempre le he dicho que cuando se les vaya alguna frase o lo que sea... que tienen que sacar de la imaginación, que uno se tiene que ayudar a otro y eso en verdad también les ayuda. Lo mismo que el guión les ayuda, que a lo mejor los que son más mayores y, por ejemplo, él que no ha hecho teatro, o Miguel, pues yo sé que les ha costado más trabajo aprenderse el guión y demás, pero vamos, ahí han estado machacándolo hasta que, vamos... Y ha habido cambios de última hora, de a lo mejor, bueno, pues tú planteaste el guión de esta manera y he podido ver, según lo que los propios actores están diciendo, oye, pues mira, aquí pegaría mejor esto, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Ha habido momento para los cambios? Al principio, que todavía no estábamos ensayando en el escenario, sí hubo un cambio de un papel a otro, pero vamos, y de última hora había un pequeño cambio en el final y nada, pero un pequeño reto que y ya está. Bueno, vamos con otros aspectos de la representación, si os parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? ¿La habéis contabilizado? Pues dura más o menos, yo creo que una hora o así. Aproximadamente, ¿no? Sí, hora y hora. Hora, hora y diez o así. ¿Desde cuándo estáis ensayándola? Buah. ¿Cuándo se presentó el guión y desde cuándo estáis trabajándola? Yo estaba en carnavales y estaba con el teatro. La verdad es que yo creo que son 7 u 8 meses, ¿no? Desde octubre o así, vamos. ¿No? 7 u 8 meses. Y por cierto, hablando de carnavales, que le acabas de sacar todo el tema, ¿qué es mejor? ¿Chirigote carnaval o teatro con ello? Depende, porque en cada lado tiene sus cosas. Tiene lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo bueno que yo en carnavales llego, ensayo y me voy. Pero aquí tengo que poner un poquito de orden. Un poquito más de tu parte, ¿no? Hay que estar más implicada en lo que es el proyecto. Claro, además eres la guionista y la directora, ¿no? Esa implicación pues se sobreentiende. ¿Qué lleváis de escenario, de atrezo, financiación para ello si habéis tenido, colaboraciones, en fin... Todo lo que va a poder ver la gente en el escenario. Bueno, financiación, cero. Lo financiamos nosotros con la tesorería de nuestro bolsillo. colaboración, sí tenemos colaboración. Uno de mis compañeros. Tengo entendido que la Peña Bética le va a dejar algo. Para el escenario. Para el escenario. La peluquería de Mari Reme también nos va a dejar algo también para el escenario, para decorar. Y nada, lo demás pues no lo buscamos nosotros. Y no podemos decir qué es lo que lleva y qué es lo que va a ver la gente cuando se abra el telón. Eso no lo decimos. ¿Dónde están situadas esas parejas? ¿Dónde se colocan en su hogar? ¿En alguna estancia en particular del hogar? Pues... bueno, vamos a decir algo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo dirías? Tú eres la... Bueno, voy a decir que las escenas se basan en una peluquería bien. Y en un bar. Ya hasta ahí puedo leer. No tiene nada que ver con lo que a lo mejor se nos podía venir a la mente, ¿no? Cuando hablamos de parejas de matrimonio, todo se nos viene a la cabeza un determinado programa televisivo donde aparecían matrimonios en el dormitorio. Y en este caso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Peluquería y bar. O sea que aquí tenemos los hombres por un lado y las mujeres por otro. Sí. No van juntos. Puede ser que se junten y a ver cómo a ver cómo acaba la cosa. En fin, la cosa promete, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Lo que van a decir las mujeres de los hombres en su lugar. Bueno, eso en su lugar, a ver. Y viceversa, también en su lugar. A ver, lugar. Porque puede ser que también se intercambien uh-huh. uno de sitio. Porque la peluquería puede ser de hombre. También, ¿no? Y en el bar puede estar las mujeres con el cafelito. Perfectamente. O sea que... O al revés. En fin, pues nada, habrá que verlo el próximo jueves. Este jueves, de hecho. Sí. Las entradas tienen un coste de 3 euros. Sí. Que, bueno, pues yo imagino que los fondos recaudados serán para la financiación de los próximos proyectos, ¿no? O para la actual, quizás, no sé. Pues... Eso, lo recaudado será para el grupo, uh-huh. Que después vemos que va a tener una buena acogida y lo podemos representar otra vez, pues ya lo tenemos hablado que será con un fin benéfico. Claro. Todavía no sabemos más o menos, pero ya viendo a ver la acogida. Uh-huh. ¿Y las entradas se pueden adquirir desde cuándo en la oficina de turismo? Pues desde hoy mismo, que ya están en la oficina de turismo. La llevé esta mañana a las 10 y nada, el que quiera uh-huh. tener su entrada, pues no tiene más que ir a comprarla. Pues entradas por valor de 3 euros, oficina de turismo, para la representación teatral, que como decíamos será este jueves a las 8:30, no muy temprano porque con la calor que está haciendo más vale, ¿no?, que sea... Es una hora intermedia para que les salgan y les dé tiempo... Poder cenar bien, a buena hora, y las 8:30, mientras que termina de entrar la gente, mientras que se presenta y poco más. Sobre las 9 más o menos, ¿no? Podría sobre las casi. 9 más o menos, sin liarnos mucho. Y en Maestro Francisco Fato, que se da por hecho, es el lugar donde va a tener lugar la representación. ¿Qué más nos queda por decir, Verónica o José Moreno? ¿Qué más nos queda por decir de esta representación teatral que se va a poder ver el jueves? ¿Algo que queráis comentar que se haya quedado pendiente? No sé, yo me arriesgaría a decir que reírse de algo, se van a reír, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la gente... Se va a pasar bien, ¿no? Pasar bien, sí. Yo desde que empecé a ensayar, llevo riéndome. O sea que... Pues nada, si quieren pasar un rato divertido... Y apoyar también al grupo de teatro formado por estas 10 personas, ¿no? Que son las que van a ponerse en escena... Pues pueden adquirir su entrada en la oficina de turismo desde hoy lunes para ver el jueves la representación, el matrimonio, qué gran invento. Pues aquí nos quedamos agradeciendo a José Moreno y a Verónica Díaz que nos hayan acompañado hoy en la mañana. Muchas gracias. De nada. Vale, muchas gracias. Gracias por vuestra atención.